que bueno, es este evento que se está promoviendo para los próximos días. Y hablábamos ahí con Luis Medina por el aire de la radio en esta jornada de 1 de septiembre del 2022. 55 minutos han pasado de las 5 de la tarde. Seguimos con más Redondeando hasta las 7.